Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Crucis se formó en Buenos Aires en 1974, originalmente como cuarteto. Con esta formación se presentaron en el Teatro Astral el 17 de noviembre de 1975. Causaron una excelente impresión y se les abrió definitivamente la oportunidad de grabar. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar material de sus únicos dos discos, Crucis de 1976 y Los Delirios del Mariscal de 1977. We'll be right back.

ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Su primer disco llegó en 1976, titulado Crucis. De entrada, demostraron ser ingeniosos y virtuosos en sus instrumentos. Con su primer disco en la calle y excelentes críticas, Crucis se presenta en el Teatro Coliseo en abril de 1976 y en junio de ese mismo año en el Estadio Luna Park ante más de 10.000 personas. La dictadura recién empezaba y esto se veía como inofensivo. Que fue Crucis. Por aquí estuvo José Luis Fernández también el año pasado. Mirá, José Luis fue, junto conmigo, uno de los miembros fundadores del grupo. O sea, él era el bajista y yo el guitarrista. Uh-huh. Y con él, bueno, con esa primera formación, que también tenía a Daniel Frenkel en la batería y a Daniel O'Hill en el órgano. Y con esa primera formación hicimos un montón de conciertos en salas pequeñitas, súper uh-huh. pequeñitas. Que había antes, que algunas de ellas no están mal, Teatro Planeta, Teatro Olimpia, Arteatro, qué sé yo, había 4 o 5 teatros chiquitos y después los típicos de los colegios, los clubes chiquititos de barrio y eso. Luego ya, bueno, pues hubo una serie de transformaciones en la banda, pero éramos los mismos amigos que íbamos cambiando de banda en el barrio, donde se iba uno, entraba el otro, se iba el otro, se peleaba porque la novia le había dicho que no sé qué. Ah, yo me voy, entonces entraba el otro. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar material de sus únicos dos discos, Crucis de 1976 y Los Delirios del Mariscal de 1977. We'll be right back.

Para su segundo disco, Crucis realiza el corte y mezclado de los temas en Estados Unidos, lo que se notó especialmente en la limpieza del sonido lograda. Fue un hecho sin precedentes en nuestro país en aquella época. En 1977 presentan su segundo disco en el Estadio Luna Park y logran realizar una mini gira por los Estados Unidos. En el momento de mayor auge de la banda, con buenas repercusiones de la crítica y los medios especializados, se separan en 1978. Conflictos que no se pudieron manejar. Musicalmente, bueno, yo estudié piano. Sí. Tenía la carrera de piano de chiquito. Entonces tocaba el piano y después empecé, y después lo típico de lo de todos, o sea, lo que te van a decir todos, escuché a los Beatles y a los Stones, y a todo nos pasó, no sé si todos lo dicen o no, ayer estuve cenando con Ciro, el organista de Los Gatos, ¿sí? Gran amigo y un súper músico, y nos acordábamos del programa Modal en la noche. Ay, sí. Porque justamente ayer murió quien era su locutor. Pedro Aníbal Mancilla. Sí, un grande, y a él lo escuchábamos todos los músicos. Él fue el primero el productor del programa era Ricardo Kleinman, y entonces viajaba todos los meses a Londres y traía los discos que no se publicaban aquí. Entonces todos escuchamos allí a Jimi Hendrix, a The Cream, a The Bee Gees, a todos los grupos que aparecían, a Santana, Crosby, Stills, Nash & Young, todos los grupos que salían los ponía esta gente, porque claro, aquí no se publicaba y todos lo escuchábamos ahí por primera vez. Así que aquello me pegó muy fuerte y empecé a formar los típicos grupitos. A los 11 años, 11, 12 ya tenía mi grupo. Thank you. Los Delirios del Mariscal es el otro disco que estamos escuchando hoy. Fue un disco clave del rock progresivo en Argentina gracias al talento y originalidad de los cuatro integrantes de Crucis. Este ha sido revalorizado por los cultores de ese estilo musical tan característico de los años 70, cuando aparecieron los primeros sintetizadores. Hoy resulta asombroso que temas instrumentales de muy larga duración hayan provocado tanto entusiasmo entre el público de la época y los fanáticos de la actualidad. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar material de sus únicos dos discos, Crucis de 1976 y Los Delirios del Mariscal de 1977. Fue un proceso que vino solo, se fue dando de forma natural, de la misma manera que yo creo que le pasaba a los músicos que hacían ese tipo de música en otros países. Fueron llegando a él, nosotros empezamos con el blues, rock and roll, jazz, del jazz fuimos pasando. Yo tenía la escuela de música clásica, entonces para mí era bastante, el primer organista de Crucis también tenía la escuela de música clásica. Y empezamos, yo creo que se fue complicando la música, pero para nosotros no era complicada. Y el fenómeno de Crucis fue muy raro, porque pues se transformó en un grupo de rock progresivo, se transformó en popular. Lo cual, claro. O sea, tocar en el Luna Park y hacer, o sea, los grandes eventos parecía que estaban reservados solo para artistas más pop, ¿no? Claro, sí. Nosotros la primera vez que tocamos en el Luna Park era prácticamente inédito, el único que lo había hecho era Sui Generis hasta entonces, que era un grupo completamente diferente, claro, un grupo otro género casi, ¿no? Otro género. Entonces para nosotros fue muy sorprendente que el hecho de que un grupo de una música progresiva, en ese momento, sí, rock sinfónico le llamábamos, ¿no? Tuviera un alcance popular. Sí, para mí sigue siendo curioso. La carrera del grupo Crucis fue corta pero meteórica, con antológicos recitales en el Teatro Coliseo y el Estadio Luna Park, además de una gran gira por Brasil. Con el correr de los años, Crucis se convirtió en un grupo de culto entre los seguidores del rock progresivo. Al aparecer el formato del CD en 1988, un sello japonés editó los dos discos de la banda, y luego, en 1992, salió la primera reedición local, que también tuvo una versión en Brasil. Y, en 2018, dentro de su plan de publicación de vinilos, Sony Music lanzó Los Delirios del Mariscal en tal formato. Yeah. dos discos, en dos LPs en 2 años. Sí, digamos. Y yo creo que en esa época se trabajaba así, un LP al año y después actuar todo el tiempo. O sea, fueron unos años súper activos, de no parar. Entonces era como ir de un sitio a otro y yo estar en esa ola gigante, digamos. Sí, ¿no? Es como que te metes en una noria, ¿cómo se dice? La vuelta, y te estás metido ahí, no puedes salir. Yo creo que teníamos que haber salido, teníamos que haber parado un poco, aunque sea, qué sé yo, un mes, claro. y irnos de vacaciones a pensar o a repensar, pero íbamos a tanta velocidad que no nos daba tiempo, tampoco la realidad del país era demasiado cómoda para vivir un grupo de rock, ¿no? Has estado bueno. Estado buenísimo, hubiese sido, digamos, la salvación de Crucis, o sea, nos hubiera dado un respiro y un tiempo, hubiéramos durado mucho más, sin duda, no tuvimos tiempo para parar a hablar. ¿Cómo te diré? No, te volvés loco, nos volvimos locos. Creímos que, bueno, que ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer en Argentina, entonces nos fuimos a Brasil, y sacamos los discos en Brasil, y después dijimos, bueno, ya estuvimos en Brasil también, nos vamos a Estados Unidos. Claro, ¿qué más? Y nos fuimos a Estados Unidos, un desastre. Era demasiado. Un desastre. Y era demasiado, y eran chicos además. Bueno, 20 años, claro. O sea, yo creo que tenía 19 o 18 años. Claro, muy chicos. We'll be right back. El texto del presente programa fue extractado de las páginas lahistoriadelrock.com.ar y tangodiario.com.ar. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos composiciones de sus únicos dos discos, Crucis, de 1976, y Los Delirios del Mariscal, de 1977. En ambos, Crucis estuvo integrado por Pino Marrone en guitarra y voz, Gonzalo Farrugia en batería y percusión, Gustavo Montesano en bajo y voz y Aníbal Kerpel en teclado. Dedicamos el programa a la gran muñeca. Chao.